Gracias, Leo. Hey, Leo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? Yo soy Mufius. Yo sé mucho de ti. ¿Has oído de la Matrix? ¿La Matrix? ¿Quieres saber lo que es? Bueno, sí. La Matrix nos rodea, Leo. La Matrix es el cuento que todos nos tragamos y creemos sobre la fuente de la carne y los productos animales que comemos. Eso de las granjas y fincas familiares es una fantasía, Leo. Tómate la pastilla azul y podrás quedarte aquí en la fantasía. Tómate la pastilla roja y yo te mostraré la verdad. Bienvenido al mundo real. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es este lugar tan horrible? Esta es una fábrica de animales, Leo. Todos los huevos, la leche y la carne que consumimos provienen de lugares como este. ¿Cómo sucedió todo esto? Yo te mostraré. A mediados del siglo XX, las corporaciones explotadoras comenzaron a alterar y modificar los sistemas de agricultura y granjas familiares con el simple objetivo de aumentar sus ganancias. Eso fue hecho a las costillas de los humanos y los animales. Así es como nacieron las fábricas de animales. Las fábricas de animales se les encierra y se les aprieta hasta que ya no caben. La mayoría nunca ven la luz del sol, tocan la tierra o respiran aire fresco. Muchos están tan apretados que ni tan siquiera pueden voltearse. Y para lograr una mejor producción, las corporaciones de fábricas de animales comenzaron a usar tácticas de mutilación sistemática. Le cortan el pico a las aves y les añaden antibióticos a la comida con el simple propósito de mantenerlos vivos por más largo tiempo. El abuso de estos antibióticos crea una variedad de gérmenes que son inmunes o resistentes a las enfermedades. Cada día nos acercamos más y más a una epidemia que no se puede parar. ¡Ay! ¿Qué es ese mal olor? 12 millones de libras de excremento de animales. Esto contamina el aire y el agua subterránea. Por eso, muchas comunidades cercanas a fábricas de animales sufren de muchas enfermedades. Bueno, la verdad es que esto huele a mierda. Y eso no es todo. Las corporaciones dueñas de estas fábricas de animales han estado destruyendo comunidades y maltratando a sus trabajadores por décadas. Desde 1950, más de 2 millones de pequeños criaderos de cerdos han desaparecido. Si las cosas siguen así, todas las pequeñas fincas, granjas y criaderos de animales van a desaparecer. Eso es la Matrix, Leo. La mentira que nos tragamos sobre la fuente de nuestros alimentos. Pero no es tan tarde. Existe la resistencia. Cuenta con Hugo. ¿Cómo los paramos, Mufius? Vamos a correr la voz. Pero ustedes, los consumidores, son los que tienen la respuesta, el verdadero poder. No apoyes a las fábricas de animales. Hay todo un mundo de alternativas. Bienvenida y bienvenido a Sintonía Libertaria. Hoy tenemos un poco de falta de personal, pero intentaremos hacerlo más o menos igual que el resto de las veces. Y nada, esperamos que te guste este programa. Hoy en noticias vamos a traer algunas que os podrán interesar, como puede ser la criminalización que se está haciendo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la detención de algunos anarquistas italianos, un asesinato que hubo en Siberia hace poco, informaremos otra vez sobre la situación colombiana, también hablaremos del derribo de la cárcel de Carabanchel. Comentaremos algunas de las acciones que están haciendo algunos compis en Grecia, también sobre el montaje policial en el partido del Atlético Olympique y también pues pediremos un poco la solidaridad con el centro social El Antídoto. En Mundo Vegano hablaremos sobre la tortura y la producción y otras formas de agresión a los animales. Y hoy traeremos también una nueva sección, una sección anticarcelaria, en la cual hablaremos de la situación de compañeros en prisión. Hablando sin voz, esta vez me voy a permitir un soliloquio. Nada preparado. En Rincón Literario leeremos algunos poemas incluidos en el libro El gozo en el pozo, de reciente edición, y que os aconsejamos encarecidamente. También nos traemos la agenda cultural de la próxima semana. La policía no presagia nada nuevo. Músculos tensos, miradas de desprecio. Puño cerrado, la piedra en la otra mano. En un instante, la rabia se ha desatado. Cerrado, la Estás en Sintonía Libertaria, en el 100 de la FM. Esto es la emisora libre autogestionada. Otra mala noticia, lo siento. El pasado 20 de octubre, cuatro personas anarquistas en Italia, concretamente en Parma y Verona, pues fueron detenidas. Ahora mismo están presas. Sus nombres son Giuseppe, Nora y Maddalena, de Verona, y Santo, de Parma. Hay otras dos personas que están siendo investigadas. Lo que sucedió este día, el día 20, es que comenzó a haber un tipo de redadas policiales en casas de todo tipo de anarquistas, de parientes y de amigos. Allí requisaron ordenadores, panfletos, y todavía no se sabe cómo está esta gente porque el abogado no se pudo comunicar con ellos. Se les acusa de fabricación, transporte y deflagración de material explosivo con fines terroristas. Esto todo ocurrió porque dos días antes, el día 18, se hizo un ataque a la delegación de vigilancia urbana de Parma tras la muerte de un inmigrante allí dentro. También hoy os traemos la noticia del montaje policial que ha surgido en estos días, más exactamente el 1 de octubre. Bueno, pues en ese partido que todos conocemos, en el Vicente Calderón, entre el Atlético de Madrid y el Olympique. Fue una lucha entre la policía y los marselleses en la que detuvieron a Santos Mira Sierras, una persona que ha sido detenida, en la cual se le acusa de lanzar un asiento a un agente. Todo esto, lo más increíble es que a pesar de que hay pruebas, hay grabaciones en las que no se le ve a Santi lanzando la silla, ni siquiera estando en la zona del conflicto, el juez ha hecho oídos sordos y lo ha desestimado. Hasta entonces está privado de libertad y bueno, esperemos que la justicia se quite la venda de los ojos. Y la policía sobre todo, deje manipular, deje de buscar cabezas de turco, como el caso que ha pasado con Santi y otros tantos que han ocurrido en la historia, en los movimientos sociales sobre todo. El día 8 de octubre, a las 10, hubo otro asesinato más, en Siberia esta vez. Se trata de Olga Rukosila, de 16 años, que fue asesinada por tres jóvenes con estética naziskin. Los testigos que allí estaban dicen que le hicieron una pregunta, seguidamente la agarraron por el brazo y después la empujaron al suelo y la patearon hasta matarla. Una persona que estaba allí presente llamó a la ambulancia, pero llegó demasiado tarde y no se pudo salvar. Los amigos de esta chica, de Olga, dicen que no pertenecía a ningún movimiento político, pero que tenía una estética punk y llevaba cordones rojos en sus botas. Eso quiere decir que los nazis pues dirían, esta chica es un antifascista, pues vamos a matarla. Y así de fácil. Y bueno, se sospecha de dos personas que son Boomer y Death, que son más bien conocidos como personas agresivas que ya tienen hecho pues cosas así de este tipo. El día 17 de octubre se hizo un acto en Moscú contra la creciente violencia neonazi en las calles rusas y la tolerancia del gobierno hacia los grupos ultranacionalistas y neonazis. Los compañeros griegos, anarquistas griegos, han estado expropiando el día 18 de octubre en los supermercados. Protestan contra la crisis alimentaria y el pillaje y los hombres de negocios. Fueron encapuchados y sin armas, la cual se llevaron carritos con comida y de primera necesidad. Esto no es un robo, es el fruto de la explotación. El material la comida que tuvieron, que expropiaron, fueron repartida entre los necesitados en las plazas del pueblo, y esto fue una acción que fue aplaudida por los ciudadanos, bueno, por los vecinos de ahí. Oaxaca sigue en lucha. En el año 2006 hubo 27 asesinatos y todavía pues no hubo ningún tipo de investigación o nada. Digamos que los campesinos les dan igual. Y otra noticia nueva que hay al respecto es que se asesinó a Bradley Roland Will, que es un periodista independiente, bueno, era un periodista independiente de Estados Unidos, y fue asesinado por los grupos parapoliciales del municipio de Santa Lucía del Camino. Lo que pasa es que aunque se sepa y haya pruebas de que los asesinos hayan sido ellos, pues se está inculpando a la APO, que es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. El pasado 21 de octubre, otra vez, cómo no, el Estado mostró su supremacía contra la decisión del pueblo. Derribaron la cárcel de Carabanchel, lo hicieron con nocturnidad y alevosía. A la una de la mañana es cuando comenzó el derribo. Quiere decir que ni siquiera el Estado cumplió con el plazo dado por Mercedes Galizo, que es la secretaria general de instituciones penitenciarias, mejor dicho, carcelarias. La plataforma de vecinos y expresos quieren reservar parte del edificio para preservar la memoria histórica, todos los asesinatos y encubiertas que hicieron en las cárceles y en general durante la guerra y la posguerra, que fue casi más dañina que la propia guerra. Incluso el Colegio de Arquitectos se ha llegado a posicionar manteniendo la posición de que parte del edificio tiene un gran valor arquitectónico. Es algo que no les interesa para nada al Estado, ni al alcalde, ni a la comunidad, ni a nadie. Lo que se pide es que se puedan investigar los crímenes franquistas y bueno, pues han habido concentraciones. El pasado martes 21 de octubre a las 6 de la tarde hubo una manifestación en contra del derribo y se convocó este pasado viernes una acampada, este viernes 24, una acampada a las 6 de la tarde, y esto es en el parque Eugenia de Montijo, en el metro con el mismo nombre, Eugenia de Montijo. Otra semana más hablaremos un poco sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en Colombia. El 21 de este mes, de octubre, en el municipio de Villarrica, hubo una brutal represión contra las y los campesinos que son afrodescendientes e indígenas. Pues la llevó a cabo el SMAT, el Escuadrón Móvil de Antidisturbios, llevaron todo tipo de armas y el resultado fue un muerto y tres heridos. Dos días después, el 23 de octubre, hubo una huelga nacional en la que se denunciaba la política criminal de Uribe. Recordemos que los corteros de caña llevan más de 5 semanas sin huelga y están sufriendo todo tipo de amenazas y de manipulación mediática. Hay 5 corteros de caña detenidos en este momento y se les acusa de concierto para delinquir, lesiones personales agravadas, violencia contra servidor público, perturbación en servicio de transporte colectivo y oficial agravado, violación de la libertad de trabajo, constreñimiento ilegal, sabotaje y daño al bien ajeno. Ahora mismo los medios están haciendo una campaña pues súper agresiva para deslegitimarlos y acusan al movimiento popular de estar infiltrado y dirigido por las FARC. Bueno, los anarquistas griegos han atacado por primera vez, mejor dicho, el gabinete del ministro de Medio Ambiente. Esto fue el 14 de octubre en Atenas, sobre las 12:30 de la noche, 40 personas encapuchadas, con palos y piedras, fueron a la fachada de la entrada, en la primera planta, y empezaron a echar pintura roja y folletos explicativos. Todo esto en solidaridad con la gente de Defqimi, es la isla de Corfú, que quieren destruir sus negocios capitalistas, la isla con, pues eso, pues especulando como se hace aquí en nuestras costas, con macroconstrucciones, eso con el beneplácito del ministro de Medio Ambiente, algo increíble, de verdad. Pues la verdad es que ahora mismo los centros sociales madrileños están un poco, bueno, madrileños y de todas partes, están un poco de capa caída. Hay una fuerte represión contra este tipo de movimientos y ahora mismo pues le toca un poco al antídoto. Están bajo amenaza de desalojo y desde aquí, desde Sintonía Libertaria, prestamos todo nuestro apoyo y pedimos la solidaridad a toda la gente que pues que apoye este tipo de movimientos. Y aparte, en concreto, al Antídoto, que es un centro social que pues nos gusta mucho su manera de funcionar, ya que tiene una fuerza ideológica muy importante en contra de, pues a lo mejor, lo que se pueda mantener en otros sitios de aperturismo y no tanto trabajo interno. Por eso, pues, un saludo a todos los del Antídoto. Sí, un saludo a todos. Y nada, que suerte con lo vuestro y que, ya sabéis, para lo que queráis, podéis venir al programa. Sí, desde aquí, desde las ondas de Sintonía Libertaria, vamos a hacer todo lo posible por apoyaros en todo lo que podamos, de verdad. Venga, aupa. Estás en sintonía de Sintonía Libertaria en la emisora libre autogestionada, en el 100 de la FM. Hoy hablaremos sobre la tortura y la producción en el caso de los animales. Primero hablaremos de la leche. El ser humano es el único animal que en su edad adulta bebe leche, y además leche de otro animal. La leche es un alimento elaborado por la madre de cada especie de animal mamífero para nutrir a su cría hasta que ésta sea capaz de alimentarse por sí misma. Así, en cada especie, los nutrientes y grasas contenidos en la leche están en función de la rapidez natural de crecimiento del animal. La producción de leche de vaca, oveja o cabra para el consumo humano conlleva sufrimiento y muerte, sobre todo en la ganadería intensiva. La vaca, al contrario de la creencia popular, no da leche eternamente. Primero tiene que tener crías, y hoy en día es inseminada artificialmente la mayoría de los casos. Cuando da a luz, el ternero es separado de la madre y se le alimentará con leche en polvo. Tras la separación, después de un periodo de gestación de 9 meses, la vaca se pasa días enteros mugiendo intranquila, buscando a su ternerito, ya que el vínculo natural es muy fuerte. ¿Cómo se sentiría una madre si le quitaran a su hijo inmediatamente después de nacer? Si el ternero resulta ser macho, no pasará mucho tiempo hasta que termine sus días en el matadero, después de recibir una alimentación carente de hierro, a fin de que su carne sea más blanda. Los animales tratan en vano de suplir esta carencia chupando los barrotes de sus jaulas, pero estos suelen estar recubiertos de plástico para evitarlo. Si por el contrario nace una ternera, se la dedicará a la producción de leche a partir del tercer año de vida y a los 7 años, como mucho, también acabará en el matadero, al dejar de ser productiva. La vida normal de una vaca no explotada podría ser de hasta 20 años. Incluso la ganadería biológica, los animales están encadenados. Los machos eran vendidos en muchos casos a ganaderos convencionales y las vacas son inseminadas artificialmente y ordeñadas con máquinas. También aquí se separa con frecuencia los terneros de sus madres a los pocos días de nacer. No nos dejemos engañar por las pocas vaquitas que vemos pacer plácidamente en libertad. A todo esto hay que añadirle el sufrimiento de los animales en sus jaulas, la tortura que supone el transporte a los mataderos, a veces varios días sin comida ni agua, y la angustia y el dolor poco antes de morir al recibir corrientes eléctricas que los dejarán inconscientes durante un rato. A veces no hace efecto o este se pasa demasiado rápido, por lo que el animal está consciente al ser degollado, y luego los humanos nos quejamos cuando nos duele una muela. La vaca no es una fábrica de leche ni de carne, sino un ser vivo con sentimientos e instintos, que quiere vivir la existencia natural propia de su especie, pero esto no parece interesar ni al granjero ni al consumidor. Los huevos. La producción de huevos no tiene mejor aspecto que la de la leche. Para la crianza de gallinas existen 3 posibilidades. La primera son las baterías de puesta de huevos. En ellas las gallinas están enjauladas de 4 en 4 y cada una dispone de un espacio inferior a un folio con el suelo de alambre. Las jaulas se superponen en varios pisos a lo largo de una galería. Las gallinas se enferman y con frecuencia mueren por falta de espacio, comida de baja calidad, agresión mutua, luz artificial. Así que se les engaña y ponen más huevos sufriendo a su vez descalcificación. Para evitar que las gallinas se picoteen o incluso se destripen unas a otras, se les quema o se les corta el pico poco después de nacer. De este tipo de crianza proviene el 90% de los huevos que se consumen. La segunda opción es la puesta en el suelo. Las gallinas no están enjauladas, pero no disponen de espacio suficiente. Y la tercera opción es la puesta en libertad. Cada gallina deberá tener 10 metros cuadrados de espacio. En cualquier caso, son sacrificadas a los 2 o 3 años. No nos engañemos, se venden tantos huevos de supuesta puesta en libertad que para que esto fuera cierto, cada una de estas gallinas tendría que poner 5 huevos al día. Los polluelos machos son separados de sus hembras y convertidos en comida para animales, quizás sus propias madres, después de ser triturados vivos, pues su carne no es de suficiente calidad para consumo humano. Los huevos son incubados en hornos, no por gallinas. La miel. Para la producción de miel, las abejas son criadas selectivamente para obtener mayor rendimiento. Las abejas sobrantes serán sacrificadas. En los criaderos en masa se usan métodos como la decapitación de los machos para la obtención de esperma. Al ser decapitado, el macho reacciona con una eyaculación. La miel se le sustituye por azúcar o melaza, por lo que muchas abejas se enferman o mueren al alimentarse de forma antinatural. Sus patas no tienen fuerza y suelen quedar atrapadas y arrancadas en las celdillas de recogida de polen. La vaca como la del anuncio, ¿no? La vaca que ríe. Pues las vacas no viven en el campo. La mayoría de las vacas que son sacrificadas para consumo humano viven toda su vida sin ver el sol. No olvidemos que, como nosotros, son seres que tienen necesidades afectivas de relacionarse con su grupo y tienen vidas emocionales como nosotros. Sufren si sienten dolor, si tienen enfermedades, sufren la soledad. Y todas esas cosas en las granjas industriales suceden y son muy acentuadas. El término antiespecismo es la oposición al especismo. El especismo es un término que se acuñó en los años 70 por un psicólogo, Richard Rider, y lo que viene a significar es la discriminación en función de especie. Es análogo al sexismo y al racismo, en que un grupo de individuos son discriminados por el simple hecho de no pertenecer a un determinado grupo, en este caso a una determinada especie. En las granjas industriales, donde los animales viven y son sacrificados para abastecer de carne a la población, se llevan a cabo unos métodos que la mayoría de la gente desconoce. La verdad que la gente que vivimos en ciudades, la gente de campo quizá tenga otra percepción distinta, no sabemos de dónde viene la carne que comemos. Los animales viven vidas terribles en los mataderos. Los animales no son tratados de ninguna manera digna y evidentemente pasan a las cadenas de despiece prácticamente vivos en muchas ocasiones. Realmente sería importante para un cambio de actitud que la gente viera cómo viven esos animales, y yo creo que mucha gente se sensibilizaría y cambiaría su modo de sus hábitos de consumo si vieran la cruda realidad, que es algo que no sale en las televisiones ni en los telediarios. Nosotros trabajamos para que la gente para que la gente vaya conociendo la situación real de los animales y se genere una empatía hacia ellos y poder cambiar todo el sufrimiento y la muerte que estamos provocando a los animales sin saberlo muchas veces. Uno de nuestros objetivos en Ecoanimal es promover el respeto hacia los animales. Esto es una labor de concienciación social. Cada vez recibimos la llamada de más gente que quiere trabajar con nosotros, gente joven con muchas ganas, que son el futuro de la sociedad. Entonces creo que hay un cambio de actitud social y que nosotros lo estamos promoviendo y que es muy muy positivo. En ese sentido somos muy optimistas en Ecoanimal. No lo digo yo, lo dice la Asociación Americana de Dietética y la Asociación Americana de Pediatría, formada cada una de ellos por más de 70.000 expertos de Estados Unidos y de Canadá, que dicen a día de hoy que a ciencia cierta cualquier persona, una mujer embarazada, un anciano, un niño pequeño, puede alimentarse perfectamente sin productos de origen animal, sin tener esto ninguna consecuencia en su salud. Entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la organización que represento, Igualdad Animal, no hay ningún motivo para seguir participando en la explotación de otros. El veganismo es la aplicación práctica del verdadero respeto por los animales. Una persona que es vegana no consume productos derivados de la explotación animal, ni carne, ni peces, ni huevos, ni leche. Como he comentado antes, se puede vivir perfectamente llevando esta dieta. No viste con animales, ni pieles, ni tampoco cuero. No se entretiene con animales, no asiste a circos, tos y espectáculos que utilicen o denigren a los animales, y rechaza la experimentación con animales. Las pieles. En cuanto a la piel, existe el bulo de que esta es un producto de desecho del mercado de la carne. La piel de los animales, que tiene que ser curtida antes de poder ser usada, corresponde, sin embargo, a un 10% del valor de mercado del animal. El sufrimiento descrito por la producción de carne y leche es el mismo que para la producción de piel. La piel utilizada para hacer zapatos y otros artículos proviene casi exclusivamente de terneras, y la más fina, llamada piel salvaje, se obtiene de terneros no nacidos. La piel no es ecológica, ya que el tratamiento químico que se suele emplear para curtirla es altamente contaminante. La lana. Los grandes productores de lana han experimentado y criado tipos de ovejas buscando el mayor rendimiento lanar, en detrimento de los mecanismos de defensa del animal. En Gran Bretaña, de donde procede un tercio de la producción mundial de lana, las ovejas sufren con frecuencia de pies podridos, una de las enfermedades más dolorosas de las ovejas. Se trata de una infección bacteriana por cuya causa las pezuñas de las ovejas se pudren lentamente y en su fase final se desprenden. Los animales tienen que andar sobre las rodillas y a duras penas logran avanzar para alcanzar la comida. Si no reciben tratamiento, mueren de agotamiento. En Australia, uno de los mayores productores mundiales de la lana merina, han muerto ya millones de ovejas infectadas por las moscas, que ponen sus huevos en la zona del ano y los genitales, o en heridas abiertas. En este clima húmedo y cálido, las larvas se abren a las 12 horas y empiezan a comerse el animal, que en una semana puede morir de estrés e intoxicación de la sangre si no recibe tratamiento. En la mayoría de los casos, el esquilado se realiza de estajo con sierras eléctricas, inmovilizando rápidamente al animal y ocasionándole profundas y sangrantes heridas, que son cubiertas con una especie de alquitrán. Lo que cuenta no es el animal en sí, sino la velocidad del esquilador. Cientos de miles de ovejas mueren cada año de frío, ya que son esquiladas en la época en la que el pelo protector es más largo. Lo más curioso del caso es que en la actualidad disponemos de alternativas textiles de todo tipo para vestir y calzarnos sin necesidad de estos métodos tradicionales. La seda. La seda no es otra cosa que el hilo que los llamados gusanos de seda tejen para hacer sus capullos. Para obtener la seda es importante que el capullo quede intacto, por lo que son cocidos con el animal vivo dentro. Un capullo consiste en unos 4.000 metros de hilos de seda, de los cuales solo 800 se utilizan para la producción industrial, con el resto se fabrica hilo de calidad inferior. Los gusanos de seda se alimentan de hojas de morera. Para la obtención de un kilo de seda se necesitan 200 de hojas. Todos los años se utilizan 150 millones de kilos de hojas de morera para la alimentación de gusanos de seda. La producción de seda no es solo una tortura innecesaria para los animales, sino también un atentado contra el medio ambiente. Las plumas. Las plumas que se usan en chaquetones, anoraks, cojines, edredones y sacos de dormir provienen del matadero o son arrancadas a gansos o patos vivos. Para el desplume se inmoviliza brutalmente al animal entre las rodillas, ocasionándole torcedura de alas y cuello. Las heridas son cosidas sin anestesia con agujas sin esterilizar e hilo corriente. También se despluma con frecuencia a los animales con máquinas. Este proceso se repite 3 o 4 veces al año. Los animales son mantenidos mientras sigan produciendo plumas y luego se les mata. Antiguamente se podían tardar años en reunir las plumas que se les iba cayendo a los animales, generalmente ocas o patos, para rellenar un edredón. Hoy no existen artículos con plumas sin tortura de animales. Sin embargo, existen fibras altamente aislantes, como son las de tipo Gore-Tex, por ejemplo, que solucionan con ventaja el problema. El equipo de investigaciones de Igualdad Animal ha venido esta noche a una granja de cerdos en Burgos. Es una granja que pertenece o que proporciona cerdos a la empresa Campofrío, que recientemente ha hecho una campaña ridiculizando el vegetarianismo. Pero ¿cómo que no quieres ser vegetariano? Que no es eso, es que estoy harto de comer siempre lo mismo. Todos mis amigos comen otras cosas y nosotros siempre estamos con la lechuga, el apio, la lechuga. Oye, eso no, guisantes. Lo quiero probar, no sé, un día. Si tienes la hamburguesa de tofu, el escalope de soja. A mí nadie me ha preguntado que si quiero ser vegetariano. Esa campaña es una campaña ficticia, publicitaria. Nosotros vamos a mostrar cuál es la realidad que padecen los animales. Esta nave, varios miles de pequeños cerdos que han sido recientemente apartados de sus madres, viven confinados, encerrados, privados de libertad, tras haber sido mutilados, tienen cortes en las orejas, les han cortado el rabo, les cortan los dientes y les arrancan los testículos, todo ello sin anestesia. Varios meses de estar privados de libertad y siendo engordados, en cuanto alcancen el peso óptimo, serán metidos en un camión y llevados al matadero. Muchos de los animales que son explotados mueren incluso antes de que les maten en los mataderos. Muchos de ellos también tienen profundas heridas debido a la situación de hacinamiento y de explotación a las que están sometidos. Todas las heridas que tengan, mientras no afecten al producto final, que va a ser la carne o los embutidos que se vendan en las tiendas, no importa. Si a uno de los cerdos, por ejemplo, se le infecta un ojo, si eso no va a afectar a la carne, que es lo que van a vender, que es el beneficio económico que va a tener la empresa, les da igual. Todos estos animales son simplemente recursos económicos. Su vida simplemente importa por el precio que va a obtener la empresa que les explota cuando sean convertidos en pedazos de carne. Solamente en esta nave hay más de 4.000 cerditos privados de libertad, apartados de sus madres. Son los esclavos de nuestro consumo de productos de origen animal. Si adoptamos una alimentación totalmente vegetariana, ellos tendrán una oportunidad. Todos los animales que son utilizados por la industria cárnica para acabar siendo convertidos en los productos alimenticios que estamos acostumbrados a consumir, todos y cada uno de ellos han pasado una vida de sufrimiento, de privaciones, hasta que son degollados en mataderos de todo el mundo. Tenemos que ponernos en el lugar de esos animales. Es injusto que sigamos financiando esto. Thank you. Esta granja hay unos 2.000 cerdos. Como podemos observar, muchos de ellos tienen ya comportamientos estereotipados. Se dan golpes contra las rejas debido al confinamiento de temporal. Chupan los barrotes. Esta es la vida a la que condenamos a los animales que son convertidos en productos alimenticios. ¿Por qué nos creemos con derecho a quitarles sus vidas? No se trata de las condiciones en las que son explotados. Se trata del hecho de que sean explotados. Estamos en una de las habitaciones donde están las cerdas utilizadas como máquinas reproductoras, de los cuales se obtendrán sus hijos. Estos lechones han nacido hace apenas unos pocos días y, sin embargo, ya han sido mutilados. Si nos fijamos en las orejas, tiene unos números tatuados. Es un número de esclavos que les identificará hasta el día en que sean enviados al matadero. Las madres, tras varios años de estar en estas jaulas, serán consideradas recursos de los cuales ya no se puede obtener mayor beneficio, que dejan de ser rentables, y será el día en que escriban en su nota matadero, que será su próximo destino. Todas las muertes, todo el sufrimiento que padecen estos animales se evitaría si cada uno de nosotros y nosotras decidiese respetar a los animales y dejar de matar. Los cazadores tratan de justificar su existencia camuflándola tras la excusa de que se han extinguido los enemigos naturales de determinadas especies animales y hay que matarlos, porque si no, habrá superpoblación. Pero a lo que no aluden es a sus medidas de protección de la caza que promueven el aumento de la población de determinados animales, como por ejemplo ciervos y corzos. Los cazadores se consideran sustitutos del lobo, pero no tienen en cuenta que los llamados animales de rapiña atacan a los animales débiles o a aquellos que no han podido adaptarse bien al medio ambiente, mientras que a los cazadores lo que les interesa son las cornamentas impresionantes. Además, los cazadores rehúsan la implantación de animales de presa naturales después de haberlos eliminado. Según la investigación sobre ciervos Sika, sería posible la recuperación del equilibrio natural sin la manipulación de los cazadores, según la cual determinadas especies no aumentarían en exceso. La pesca. La pesca de arrastre acaba con todo lo que pilla por delante, destruyendo sin piedad el equilibrio natural marino. La pesca con caño ocasiona un sufrimiento doble: el del cebo, cruelmente atravesado por el anzuelo, y el del pez, que muere lentamente y dolorosamente herido y con los órganos comprimidos por la presión del aire, que en tierra es 6 veces mayor que dentro del agua. En la pesca de alta mar, los peces sufren el golpetazo contra la cubierta del barco, a veces desde varios metros de altura, el peso de los otros peces, la comprensión de sus órganos por la presión del aire y muchas veces el proceso de corte y congelación del pescado en vivo. Las langostas, por ejemplo, son mantenidas en agua helada amontonadas en cajas y con las pinzas atadas durante varios meses, para luego ser cocidas vivas. Solo así se consigue que estén bien rojas en la mesa. Según las modernas leyes de protección de los animales, todos los vertebrados deberán ser anestesiados antes de ser sacrificados. Por desgracia, esto no cuenta para la pesca por razones técnicas. Los tosidelfinarios. En ello se priva de libertad a cientos de animales, que se ven obligados a vegetar en un hábitat extraño, con frecuencia cerca de sus enemigos naturales, a los que perciben por el olor, experimentando el consiguiente pánico y la angustia de no poder huir, y donde muchos de los animales desarrollan conductas repetitivas neuróticas y a veces incluso se producen autolesiones y automutilaciones. A muchos pájaros se les recortan las alas para que no puedan escapar. Los delfinarios suponen una tortura terrible para los delfines. En vez de rocas, algas marinas, rayos de sol y saltos sobre las olas, allí solo hay paredes de azulejos, cloro, un nadar repetitivo en círculo, luces de neón y el terror al ruido, ya que los delfines, debido a su delicado sistema auditivo, son muy sensibles a todos los sonidos. Algunos animales no soportan la cautividad y se suicidan. Los espectáculos con animales y el circo. La tortura empieza en el país de origen al ser cazados y encerrados en jaulas. Durante el transporte al circo al zoo mueren innumerables animales. Son amaestrados con tridentes, látigos, descargas eléctricas y privación de alimentos. El miedo juega un papel primordial en el adiestramiento. Si los animales no sobreviven a la tortura, se mandan traer otros de algún zoo. Existe amplia documentación en las hemerotecas sobre espectáculos circenses, en plazas de toros, por ejemplo, en los que se enfrentaban diversas especies animales, león y perro, o toro y elefante, hasta la muerte, para satisfacer un determinado morbo humano. Tales actividades perduraron hasta las primeras décadas del siglo XX. ¿Tanto nos cuesta salir de la prehistoria? Las corridas de toros. En realidad no se trata más que de degradar, torturar y matar delante de miles de espectadores a un magnífico animal, después de haberle debilitado con métodos tan brutales como el taponamiento de las fosas nasales con algodón, la privación del sueño la víspera de la corrida, descargas eléctricas en los testículos, afeitado de los cuernos hasta llegar al nervio, que es tan sensible como el de los dientes. La tortura no es arte ni cultura. Cualquier tipo de fiesta que conlleve tortura y muerte de animales contradice la ética vegana y la sensibilidad humana. La vivisección y los experimentos de laboratorio con animales no están justificados en ningún caso, ya que no aportan nuevos conocimientos respecto al animal ni los resultados son en la inmensa mayoría de los casos extensibles al ser humano. Por fortuna, hoy en día los estudiantes de medicina y ciencias biológicas pueden decidir la no elección de tales métodos, incluso desde su paso por la universidad. Los abrigos de pieles. Su uso solo trata de expresar un nivel económico y social malentendido, que implica la tortura en vida y la muerte cruel de miles de animales indefensos. ¿Quién no recuerda la imagen de las crías de focas apaleadas vivas? Por ejemplo, para la elaboración de un abrigo hacen falta nada menos que 70 bisones, 14 linces, 18 zorros, 8 focas, 12 lobos o 100 ardillas. La ambición ilimitada de las multinacionales que destruyen miles de hectáreas de selva virgen para la plantación de pastos y cereales destinados a la alimentación de animales en ganadería intensiva y cuya carne será vendida en forma de hamburguesa, generalmente a bajo precio, tras varios procesos químicos y mucha propaganda. Yeah. Estás escuchando en Sintonía Libertaria. Esto es la emisora radio. Perdón. Esto es la emisora libre autogestionada. Energía de la FM. Esta semana estrenamos sección anticarcelaria porque vemos que tenemos suficiente material como para dedicarle una sección. Aunque esta semana sea un poco pobre, esperamos pues ir mejorándola poco a poco. Primero hablaremos sobre Mumia Abu Jamal, que se le ha pedido nuevamente la pena de muerte. La responsable de esto es la fiscal del Ministerio Público de Filadelfia, que es más conocida como la Reina de la Muerte, o sea que imaginaros por qué es. Y pues lo que pasa ahora es que está a la espera de un juicio en el que se determinará si lo que le espera es la cadena perpetua, que ya la tiene, o la pena de muerte. Aunque en el 2001 se le haya revocado la pena de muerte, todavía no ha salido el corredor de la muerte. Y nada, que sigue ahí a la espera de a ver qué pasa. Y bueno, él hace poco pues hizo una apelación para demostrar su inocencia, pero fue desestimada. Y bueno, el recordatorio para quien no sepa quién es Mumia, pues es un periodista y activista afroamericano, miembro del partido Pantera Negra, que es acusado de asesinar a un poli. Otro compi, esta vez en México, es Juan Gerardo Armendáriz García, que fue detenido el 16 de mayo de este mismo año con el cargo de despojo de bien inmueble en modalidad de grupo. Pues Gerardo es un activo luchador social, inmerso en diversos movimientos y grupos y miembro de La Otra Campaña. Es trabajador y libertario desde hace 15 años. La historia de su detención es que estaba solidarizándose con la lucha emprendida por los colonos de Nueva Castilla para recuperar sus tierras de unas constructoras cómplices del Estado de Nuevo León. Ese día detuvieron a 32 personas y en dos días soltaron a 25 y poco a poco las fueron soltando a las demás. Pero él sigue preso pues por eso, por su continua actividad política y libertaria. Hablaremos hoy también de Franky. Franky fue detenido en el desalojo del Cor 3 en Terrassa en el año 1999. Fue detenido junto a otras 24 personas. Pues resulta que el pasado 4 de octubre fue una mani para denunciar el juicio del desalojo de este centro social del Cor 3 y él pues fue, evidentemente. El caso es que fue una mani sin incidencias. Fue muy publicitada, anunciada en todos los medios. Bueno, todos los medios se entiende. Y no tuvo una negativa expresa por parte de la delegación para realizarla. Pues como castigo por este acto subversivo, los Mossos lo denunciaron directamente a la modelo. Y la modelo lo sanciona con la pérdida de los permisos de 3 fines de semana, teniendo que dormir en prisión. Aparte, también estamos a la espera de otra sanción que le van a poner por solidarizarse con Amadeu Casellas en una carta. Tras esta carta se le abrió un expediente y bueno, a partir de ahí se le restringió el horario entre semana y se le restó una noche de permiso los findes. Y ya os digo que falta ver qué sanción le van a poner. ¡Resiste, Franky! Y recordamos una semana más la campaña Mai dire mai, nunca digas más, que se inicia en Italia por el ergastolo, que es la cadena perpetua italiana que se revisa a los 26 años. Se iniciará el 1 de diciembre con ayuno los días 1, 2 y 3 y finalizará el día 16 de marzo de 2009 también con ayuno en ese día. Y bueno, se harán ayunos rotativos por semana y por región en las distintas prisiones. Que se solidarice todo el mundo que pueda, presos y no presos, con ayunos, con acciones, con cartas, con todo lo que queráis. Desde aquí, Sintonía Libertaria, se solidariza una vez más con otra buena causa. Ahí estamos. Pues, y eso, que lo tengáis presente, esta campaña, Mai dire mai. Escucha Sintonía Libertaria en el 100.0 de la FM, Radio ELA. Bueno, pues hoy en Hablando Sin Voz, bueno, antes que nada, decir que no me he preparado nada en plan serio, no he tenido tiempo, tenía una semana de AUPA. Y lo que me queda. Bueno, que decir, pues que hoy, Hablando Sin Voz, yo creo que bueno, viendo ante la falta de la imposibilidad de los compañeros que hacían el programa vegano de poder haber asistido, nos hemos volcado más todavía en la sección esta, bueno, pues dejando otras responsabilidades quizás. Pero bueno, a lo que vamos. Pues hoy, si os parece, si nos parece a todos, vamos a hablar de veganismo, aquí entre la compa y yo, vamos a estar hablando. Yo creo que estaría bueno decir qué es el veganismo. Veganismo, yo diría que es la expresión de libertad elevada a la máxima exponencia. Yo diría más, incluso me resulta difícil no ver el anarquismo sin la opción vegana. Ya podéis sacar los cuchillos, compañeros sobre todo anarquistas que no entienden el veganismo, pero bueno, todo se andará. Hay que darle tiempo, es una lucha que requiere su tiempo, que la gente vaya abriendo los ojos, que vaya comprendiendo qué es lo que pedimos, por qué llevamos este tipo de vida, por qué nos limitamos, que no nos limitamos para nada, pero parece ser que el resto entiende que sí. Ese jamoncito, ese chorizo, pues mira, pues no. Pues para nada, de hecho. De hecho, compañeros hace 5 años ponían los ojos como platos, qué es eso, qué tal, qué no sé qué, ay, qué cosa más rara, de qué hablas, qué no sé qué. Y incluso lo criticaban de una manera, decías, ala. Y resulta que te vas enterando y dices, me he hecho vegetariano, tal, y la opción vegana me la estoy replanteando, y no sé qué. Y dices, hostias, mira, que parece la tontería, pero si no me hubiese conocido y si no lo hubiese comentado, quizás nunca lo habría reflexionado. Échate flores. Así que, no, fue solo un caso que se me dio. Pero, hostias, que si lo que estamos hablando hoy aquí hace reflexionar a mucha gente, chapó, chapó. Y esperemos eso. Bueno, que por cierto, aprovecho para decir que tenemos los programas colgados en internet. ¿Cómo se nota que no te los has preparado? Las tenemos... sí, lo siento. Los tenemos colgados, así que... ¿qué decir? Que la Brigada de Información de la Policía puede escucharlos sin ningún tipo de problema. Bueno, sabemos que nos escuchan por las ondas, pero vamos, que si se pierden algo, que los tenemos colgados en internet. Y bueno, ¿qué más comentar? Pues eso, que el veganismo. El veganismo se basa en el respeto a todas las especies. Es algo así como decíamos en uno de los audios anteriores. Igual que existe la homofobia, el racismo, no sé qué, también existe el especismo, ¿no? Que es el considerar que nuestra especie es superior a las demás, con lo cual no tienen cabida, no tenemos ni por qué respetarles. Es una clase de racismo, creo yo. Y sin embargo, aunque piensen que el ser humano es superior al resto de los animales, lo cierto es que es el ser humano quien más está jodiendo el planeta, por decirlo así en plata. Sí. Porque es cierto, el resto de los animales, que si tuvieran otro tipo de recursos, no se sabe bien lo que harían, pero es que es el ser humano quien lo está echando todo a perder. De hecho, somos nosotros el cáncer del planeta. Estoy harto de escuchar a mi gente, contra mi gente en el trabajo y tal, sobre todo que me dicen: ya, pero ¿y si no comiéramos animales? Habría sobrepoblación. Digo, vamos a ver, ¿qué sobrepoblación? ¿Más que la nuestra? Somos la única especie, ya no solo que siendo adulta toma leche materna y además de otra especie, sino que hemos ocupado el planeta entero. El planeta entero es nuestro y hemos modificado el ecosistema. Nos hemos cargado el ecosistema. Siempre escuché algo, no sé dónde vendrá la fuente exactamente, ¿no? Que decían que se podía atravesar España de norte a sur, una ardilla podía atravesar España de norte a sur saltando de árbol en árbol. Sí, pues lo tiene jodido. En la actualidad es que ni siquiera se me ocurriría la idea de decir que hoy en día una ardilla es capaz de correr de árbol en árbol desde, no sé, de una calle a otra o de un barrio a otro. Sería imposible, impensable, ¿no? Es increíble el destrozo que hemos llegado a hacer, a destruir y no sé qué. Que esto, por cierto, me recuerda una película que salió el otro día en la tele. No la vi, pero ya la había visto antes, que es la de Virus. Es algo así como una... No es del tipo de películas que a mí me gustan, pero... La una parida comercial. Esta. Sí, es una parida comercial, esta de matar asesinos y no sé qué, vamos a matar, qué bien. Era algo así como un ser de otro planeta, que era realmente una señal electromagnética, como nuestras ondas electromagnéticas, y que pues de alguna manera se apodera de un barco militar, creo recordar que era soviético y tal, y empieza esa frecuencia electromagnética empieza a atacar y a exterminar a los militares. Algo que chapó. Al que le gusta matar, pues estará acostumbrado a muerte y como tal a de saber que la muerte le espera. Así que, mira, el asesino que encuentra la muerte, pues, no me parece nada malo. Bueno, pues a lo que iba, ¿no? Y esa señal electromagnética, ¿no?, decide, bueno, pues destruir, matar a todo, ¿no? Matar a la raza humana. Se empieza a retransmitir de barco a barco por igual, por frecuencia electromagnética, y va y exterminándoles. Termina mal la película desde el punto de vista que al final prevalece el virus, y realmente ese virus somos la especie humana. Somos un virus. En el momento en el que destruimos nuestro ecosistema, matamos todo bicho viviente, nos matamos entre nosotros. O sea, ¿qué raza se mata entre ellos? Especie. Es que ni eso siquiera. Es que un león no se mata entre leones. A no ser que sea un caso de... ¿Sabes? De pues, que es su vida o la de su camada porque otro león está atacando. Pero muy raramente aquí es gratis. Es que no es ni por supervivencia. Aquí nos matamos entre nosotros solamente por dinero, por el capital. La mayor de las veces. Pero la inmensa mayoría. Es por dinero o por recursos que puede tener ese territorio en concreto, ¿no? Es como pasa entre India y Pakistán, el Cachemira. Como es una zona muy rica, pues... llevan desde el año 47 matándose entre ellos por esa región. Entre otras muchas, ¿no? Es increíble. Y... Oye, esta sección no ibas a hablar de veganismo. Íbamos a hablar de veganismo, pero yo creo que me estoy tirando por los cerros de Úbeda. Pues nada, de eso, decir que el vegano es vegano, no es ninguna religión, eso para quien no lo sepa. De hecho, yo soy ateo, con lo cual pasamos olímpicamente de las religiones, o sea, no reconocemos a ningún dios. Y el veganismo no es causa de ninguna religión. Es sencillamente causa de una ética. Una ética por la vida en cualquiera de sus formas. Y esa es tan así como... Es que es eso. Muchas veces te preguntan, ¿pero por qué eres vegana? ¿Qué pasa? ¿Que eres musulmana? ¿O crees que por salud? ¿O por qué? Es que me resulta difícil creer que a la gente le cueste tanto pensar que una persona puede ser vegana simplemente por empatía hacia los demás animales. Sí. Es decir, a mí no me gustaría verme hacinada y pariendo ahí como las cerdas del audio que pusimos antes. Pues no me gustaría verme en esa situación. Sí. Y no entienden por qué no como huevos. Pues no me apetece que nadie se coma mi regla. No me apetece estar... prisionera, ni en una granja, ni en una prisión, ni en un hospital, ni nada, no me apetece. Y ya me explotan bastante en mi trabajo, como a todo el mundo, pues eso es una explotación sin ninguna remuneración, ninguna gratificación, pues adicional. Es todo negativo. Sí, es como si no autodiésemos el derecho de decidir qué vive y qué no vive, ¿no? Y tú, cerdo, un cerdo es... ¿Qué es? ¿Mercancía? No es mercancía. Es lo mismo, quizá. Válgame el símil, ¿no? ¿Qué somos nosotros los trabajadores y trabajadoras para un empresario, para la patronal? Somos... mano de obra. Somos mano de obra. Somos números. Números, exacto. Es más, en mi curro nos llaman... bueno, recursos. A los subcontratados... nos llaman recursos. Y yo una vez alucinando con mi jefe, me dice, hoy venía un compañero nuevo, también soy contratado y tal, y dice, hoy va a venir un recurso nuevo. Y yo, perdona, ¿qué va a venir? ¿Una máquina? ¿Un ordenador? ¿Un estornillador? No, un recurso nuevo. ¿Cómo un recurso nuevo? Sí, viene de la empresa tal. Y yo, pero, ¿una persona quieres decir? Y dice, ¿un recurso? Sí, un recurso. Y digo, no. Somos personas, o sea, no me llames recurso, yo no soy recurso tuyo, yo no soy recurso de nadie. O sea, ¿qué somos? Ya somos el que vivimos en la sociedad en la que somos números, somos... y máquinas generadoras de riqueza que no nos pertenece. A la mierda con todo. Yo soy una persona, ya está, y no soy número para nada, ni soy ningún recurso de nada. Y los animales no son recursos nuestros, eso hay que tenerlo muy claro. Tienen tanto derecho a vivir como nosotros. Por ejemplo, ya viene hacia la cabeza, un cerdo adulto tiene el coeficiente intelectual de un niño, de un bebé, de bueno, un niño, bebé, de 4 años. Con lo cual, vamos a ver, ¿tú te comerías a un ser vivo de 4 años? ¿Te comerías a un niño de 4 años? Es que si te lo replanteas así, no te lo comerías. Y dirás, ah, claro, es que sería canibalismo, pero... al fin y al cabo, ¿qué es? No, no, pero para la gente vegana realmente comer otra especie es canibalismo también. Exacto. Porque es una... me pongo en tus pies. Claro, claro, que si partimos de la igualdad animal, ¿vale? O mejor dicho, de la equidad animal, si tú no comes una persona es porque esa persona es igual a ti y es canibalismo, ta, ta, ta. Aparte de lo que te pueda ocurrir, te van meter en la cárcel o lo que sea, para ese tipo de cosas, por comerte al vecino, es que con el animal es igual. O sea, con el animal humano es exactamente lo mismo. Es, si no te comes a tu vecino, no te comas a un cerdo, no te comas a una ternera, no te comas... Es así de claro. Y luego está el comentario típico de... O sea, que no te come los cerdos, pero te come las zanahorias. Las zanahorias son seres vivos también. Me revientas en este comentario. Sí. O sea, yo siempre les digo, es que una zanahoria no tiene... nunca me sale la palabra. No tiene sentimiento de familia, como si lo tiene una vaca con sus terneras, como si lo tiene pues una cerda con sus lechones. Con sus lechones. Es así, es sentimiento de familia, de protección. Una zanahoria no protege a otra zanahoria, en ese sentimiento de protección no lo hay. Entonces, no sé, es algo que a veces me parece incomprensible. Otra cosa que me llama también la atención, dicen, bueno, y si no come carne, ¿qué comes? ¿Ensaladitas? Y yo siempre les digo, mira, las ensaladas las dejas a los periquitos. O sea, no, o sea, ser vegetariano, ser vegano no es comer solo ensaladas. Es la mayor, no iba a decir tontería, pero tampoco, porque es desconocimiento, es ignorancia. Entonces, ignorancia, bueno, pues es la que la sociedad te lleva, ¿no?, a pensar. No, yo como legumbres, frutos secos, hortalizas, semillas verduras, hay 20.000 cosas. Cereales. Y realmente si mezclas bien, no hay ningún tipo de problema, no vas a tener ningún problema dietético. El organismo humano no necesita de carne. De hecho, los veganos no tenemos anemia, así que aquí hago un llamamiento a la gente que tenga, sea propensa a tener anemia. Y estreñimiento, tampoco tenemos estreñimiento, aunque parezca raro, sí, hay quien se puede reír, ¿no? Pero, reíros, joder, no es malo reírse, pero igual que os reís, reflexionar que realmente es así. No tenemos estreñimiento, y los veganos, y sobre todo pues tenemos una dieta equilibrada y sobre muy rica, tenemos buenos conocimientos de cocina porque no nos queda otra, y sobre todo bueno que predicamos con el ejemplo, ¿no? O sea, el simple hecho de ir a un bar y pedir un menú, ¿qué tienes? No, tengo esto. Ah, no. Boquerones, tortilla de patata. No me interesa. ¿Qué tiene de esto? Tampoco, venga, pues nada. Y eso quiera que no, va haciéndome ya. Sugerencia para los bares, incluyan menú vegano. Sí, que es eso, como todo. Siempre vamos aquí a la cola de todo. Yo he estado viviendo fuera de las fronteras de la península ibérica. Y me sorprendió gratamente. Entonces yo no era vegetariano, que había menús vegetarianos en cualquier sitio, era increíble, a cualquier bar, hasta el, iba a decir el burger, pero el burger no, porque al fin y al cabo son franquicias americanas, pero irte a pequeños sitios de estos al estilo que vas de fritangueo y no sé qué rápido, y tener siempre algo, siempre tenían algo. Y aquí, más o menos, los kebabs tienen siempre falafel. ¿Siempre? No. Bueno, casi siempre tienen falafel. Que tomar nota a quien le interesa el vegetarianismo o veganismo mejor. Que bueno, que el falafel es garbanzo machacado con especias. Sí. Y está muy bueno. Y sobre todo ha respetado la vida. Así que opciones, a ver, las haylas. Y esto es como las megas. Pero y eso, y que joder, que hay sitios donde comer, solo hay que buscar y eso. Y sobre todo debemos de luchar, ¿no? Por defender a los que no se pueden defender. Igual que defendemos a la gente que tiene algún tipo de discapacidad, les ayudamos. A los animales igual, a quien no puede defenderse hay que ayudarles. Pero no simplemente nos centramos a la dieta, es que el veganismo es una filosofía completa de vida, es que aglutina muchísimas más cosas, como puede ser la vestimenta, la utilización de distintos productos que no estén testados en animales, siempre que tengan la marquita del conejito, sino fabricarlos en casa para quien verdaderamente se tenga ganas de hacerlo. Sí. Es que muchas veces simplemente es veganismo alimentación, pero no, es veganismo vida, ética, filosofía, política, es todo. Sí, sí, es... por ejemplo, otro llamamiento, cuando vayas a comprar algo al súper, fíjate que pongas siempre, sobre todo en las cosas de limpieza es más difícil, pero en las cosas de champús y tal, higiene, siempre mirad en la parte posterior, tiene que llevar un dibujito de un conejo, o te pone no animal testing. Significa que ese producto no ha sido testado con animales y da una garantía de que al menos ir con la conciencia tranquila de que no estás jodiendo a los demás. Exacto, al menos ir con esas, ¿no? Y igual hay 20.000 cosas, tienes, ya digo, en cualquier supermercado tiene que si que te gustan los yogures, pues hay yogures veganos. Que te gusta el queso, hay queso vegano. Que eches en falta la salchicha, hay salchichas veganas. Eso va a ser los herbolarios, a ver las islas. Es 20.000 cosas. Que echas en falta un escalope de no sé qué. Es que... Pues nos comimos ayer unos que estaban buenísimos. Pues es eso. O sea, tampoco me voy a agarrar al no sé, ¿cómo lo diría? Al radicalismo más tal vegano. De que... No, un escalope o que sea de soja, como los escalopes solo tienen su forma tradicional, siempre ha sido carne, pues tampoco voy a comer escalope, ¿no? Así que escalope, por más que quieran, jamás va a saber a carne. Va a tener una textura parecida, pero nunca va a ser carne, ¿no? Nunca va a tener sabor. Y si sabe a carne, mal asunto. Porque eso llevan el polvito mágico este, el famoso... ¿Cómo se llamaba? El monosódico este. Glutamato monosódico. Exacto, el glutamato monosódico. Esos son los polvitos mágicos, que son, por cierto, cancerígenos, que le da sabor a cualquier cosa. Pero son veganos, ¿eh? Sí, sí. O sea que, aunque sean cancerígenos, son veganos. Pero también hay que tener en cuenta que... Y cancerígenos todo, ¿qué coño? Exacto, es que cualquier cosa que ponga E300, E200 en los ingredientes es cancerígeno. Entre otras más, que eso es para dedicarle ya un programa entero. Y es así, es. Y el glutamato monosódico, yo he probado en una tienda china, unos fideos. Ostras, es que sabía carne. O sea, hacía milagros y otro que sabía a gambas. Dices, pero vamos a ver. Y le buscas, rebuscas, y dices. No puede ser, no me lo creo. Esto tiene que tener carne, coge los ingredientes y no sé qué, ves la pegatina, miras en chino, a ver si entiendes algo, nunca vas a entender nada, pero es increíble. Y eso, y es 20.000 cosas. Pate, ¿sí que te gusta el pate? Pues tiene pate de berenjena, pate de alcachofa, pate de oliva, pate de cebolla. De todo hay pates, solo hay que buscar. Y no sé, desde aquí yo al menos rompo una lanza por el veganismo, que creo que es una lucha, una de las mejores luchas que pueden haber. Y desde el veganismo se pueden entender muchas luchas, anarquistas, incluso anticarcelarias. Desde ahí se te abre una visión, una perspectiva del mundo irreconocible por otras circunstancias. Es que aparte que cuando ves los animales prisioneros en las granjas, ves que se acaban comportando igual que las personas cuando se hacen prisioneras, o bien en cárceles o bien en hospitales. Como decían antes en el audio, con comportamientos estereotipados, golpeándose la cabeza contra los barrotes, en los dos también pasa lo mismo. Es que es a lo que estamos condenando los seres humanos al resto de las especies. Sí, estamos, además, una a la locura, vamos. Sí, y una jodida manía que tenemos de humanizar. De humanizar a las demás especies. Es algo aberrante. Poner, por ejemplo, en plan dibujos animados, ponerles a dos patas, caminando a dos patas, un toro a dos patas. Con ropa. O con ropa. Vamos a ver. No, no. Es que no humanicemos a otras especies. Cada cual es como es, hay que respetar. Eso es diversidad y hay que respetarla, ¿no? Y no sé, siempre tendemos a ese tipo de cosas. Y bueno, veo que nos estamos liando con la sección. Nos estamos liando. Y con el diálogo este raro. Esperemos que, bueno, o espero que me perdonéis este soliloquio. Bueno, no es un soliloquio realmente, pero que bueno, que otra vez haremos otro tipo de cosas. Pero vamos, que no me parece mala la iniciativa de charlar aquí un ratito. De improvisar, qué mola que sea. De improvisar. Así que nada, ahora esperemos un temita musical y... Y continuamos con el programa. Y continuamos con el programa. Venga, hasta ahora. Estás escuchando en Sintonía Libertaria, en el 100 de la FM. Esto es la emisora libre autogestionada, ELA. Hoy en esta sección leeremos algunos poemillas del libro El gozo en el pozo, de reciente edición, que es una obra creada desde la cárcel, pero no por la cárcel. Su autor no es el fruto de su paso por la prisión. Su autor ha creído antes y ahora en la libertad como bien supremo con el que nadie tiene derecho a jugar. Tras 29 años de andanzas por los pozos de todo el Estado, JMR nos muestra con esta obra que se puede seguir siendo libre a pesar de las cadenas, que las ideas se pueden seguir luchando a pesar de las capas de hormigón que se les echen encima. Poesías y textos nacidos de la pura rabia, de la esperanza, fruto de la observación y la experiencia, sin reglas ni métricas, sentimientos, ideas y sensaciones espontáneas, pedazos de vida, momentos de dolor y alegría, escritas sin premeditación, que se plasman en el papel y que nos invitan a la reflexión, a la crítica y a la comprensión, pero que sin duda no pueden dejar indiferentes. Estas poesías y textos gritan una vez más abajo a los muros. Dicen que la cárcel es el basurero de la sociedad, un criadero de monstruos, pero sin duda, basura y monstruos son quienes las crearon y quienes las mantienen. Antipoema. Mi poesía es salvaje, se planta y revela contra las tendencias dominantes, el orden impuesto y toda clase de controles. Propongo una poesía barrio bajera, callejera, de parques y botellón, escrita con el lenguaje y jerga del pueblo llano y sencillo, plasmada con rabia en las paredes y vallas de la ciudad. Mi poesía es cáustica, corrosiva, directa, rotunda, cargada de intenciones que invocan a la rebelión. Amo la poesía sin orden y libre de sintaxis opresivas. Odio las estrofas asépticas sometidas a rimas simétricas. Paso de los poemas célebres, académicos y clásicos. Mis poemas inspiran en la calle, donde se lucha, se muere, se protesta, se trapichea. Compongo poemas directos, sin trampas gramaticales ni mensajes ocultos. Van directos a las personas, al corazón de la gente humana, empática y solidaria. Arremeto contra la rutina, lo normal y vulgar, lo estándar y normalizado. Me encanta el escándalo y la incertidumbre. Soy un provocador, un vándalo callejero. Incito a reflexionar, a comerse el coco a la vasca, que no se los coma las cajas tontas. No planteo mis días, cuando salga de casa no tengo la certeza de si volveré a ella. Repelo la carcoma que descompone las ideas y afectos con sus filtros de censura estéril y comercial. Mi poesía quema las manos de los timoratos. Hago una poesía para la gente inteligente, otra para que queme la mano de los honestos y hiero los oídos de los honrados ladrones de guante blanco, que les produzca escalofríos y fustigue sus sucias conciencias. En suma es una poesía que aunque habite las nubes o en el mundo de las utopías, tiene los pies en el suelo y la cabeza en la tierra despejada, para enfrentarse con las palabras y demostrar sin otras armas que la poesía verdadera, pura y libre, procede de la calle, paredes, aceras. De todo hay. Los hay que de sus penas hacen vidas y se acurrucan deprimidos cerrando la puerta a la esperanza. Los hay que se enroscan en su dolor y se encapsulan en un capullo sin permitirle al amor que acuda a un socorro suyo. Los hay que por haber sufrido mil y un desengaños culpan al mundo entero de causarles hipotéticos daños por no mimarlos con esmero. Luego están esos humanos llenos de vida, coraje y empatía, por desgracia son minoría. Aunque visto lo visto, lo único que merece la pena, lo sensato e importante, es vivir este instante y contagiar la alegría a la peña, a esa desgraciada gente adocenada, enferma de hipocondría urbana, estrés y melancolía existencial que provoca este sistema alienante con su consumismo irracional. Otra perspectiva. Visto desde aquí, desde el talego, el sol no calienta. ¿Cómo lo iba a hacer si sobrevivimos a la sombra? Las mañanas, cortadas con tristeza y frigidez, ni alegran ni sonríen, están como ausentes. Los ojos te escuecen cuando miras al horizonte, limitado a 100 metros de distancia. Más allá habita la esperanza. Visto desde aquí, el frío duele, te cala los huesos. Proliferan los virus en este espacio hermético, hostil, cerrado a cal y canto. La sangre se hiela, el corazón se enfría. La cólera se incrusta en tus neuronas. Visto desde aquí, las horas no pasan. El tiempo se detiene, discurre tan lento y serio como una procesión de Semana Santa. Y el silencio no se calla, qué paradoja. Y la gente no existe sin números, qué crueldad. Consecuencias colaterales de un sistema antropófago que intenta poseerte en cuerpo y alma. Visto desde aquí, la luna es lúgubre y las estrellas no brillan de tristeza. Ni tan siquiera en la noche te trae paz y tranquilidad, qué pesadilla. Visto desde aquí, no ves más allá de 100 metros. Cuartan tu vista unas alambradas amenazantes. Y poco a poco dejas de sentir tu mano. Te conviertes en un autómata, programado para ver, oír y callar. No me quedan lágrimas. Hay silencios cómplices que matan, palabras sutiles que inducen al suicidio. Hay lágrimas amargas que abren surcos a través de mi piel por mis amigos muertos. Hay mentiras oficiales que dispersan falacias y disfrazan los asesinatos como daños colaterales. Hay tantas cosas que no podéis ver y oír, ni tan siquiera distinguir, porque como consumistas irracionales y cándidos, que os tragáis la mentira gota a gota, porque es amarga e indigesta la verdad. En el fondo sabéis que os engañan, pero os falta valor, coraje y dignidad para gritar bien alto, ¡basta ya! Sois habitantes de la caverna, nacisteis en la penumbra, en el umbral de la ignorancia vivís. Solo habéis visto espejismos, imágenes distorsionadas, ruidos incomprensibles que vuestros gurús, jefes, líderes y chamanes provocan artificialmente para manteneros a raya, atemorizados, engañados y sumidos en la oscuridad y la ignorancia, con ilusiones ópticas y efectos especiales para alejaros de la luz, la verdad, la verdadera realidad. Si yo pudiera, con estas manos capaces de crear cosas bonitas, estrangularía a esos gusanos de la clase zángana y parásita, pero no puedo hacerles daño por principios, porque soy humano. Si yo pudiera, con estas piernas hechas para aguantar peso, las cargas y dibujar corazones en la arena, aplastaría a esos holgazanes que se forran a costa ajena, pero no puedo aplastarlos, porque aunque tengo la razón, mi corazón no me permite pisotearlos. Si yo pudiera, con estos ojos que irradian paz y ternura, fulminaría con rayos esa basura que de la tarta no deja despojos, pero no puedo quemarlos porque mis sentimientos me obligan a amarlos. Aunque a veces, cuando me enojo, me gustaría ser ciego, mango y cojo, tener helado el corazón para exterminar esa legión de canallas, gusanos, piojos y vampiros que nos ahogan, nos asfixian, sin darnos respiro. Los presos, seres humanos, olvidados, invisibles, sobrevivieron desterrados en un submundo imposible, encajados en frías celdas de cemento en el espacio del absurdo desconcierto. Miran, con tristeza sin fondo, muros que los separan de sus hermanos y desde abajo, desde lo más hondo, al cielo con timidez alzan sus manos con la esperanza de descubrir la razón de por qué la ley del talión prevalece entre los humanos de gélido e indolente corazón. Languidecen en jaulas alienadas, en estanterías mohosas e inmundas, porque personas crueles y alienadas, de miradas torvas y furibundas, los arrojaron a un zoo tenebroso, condenados al silencio y la soledad, porque esta insolidaria sociedad los abocó y empujó a un camino pavoroso. Se les condenó por cubrir una necesidad, a otros por un error o traspiés, porque donde impera la desigualdad hay gente que no llega a fin de mes. Enloquecidos de aburrimiento, difícilmente se pueden sostener esas miradas de angustia abismal, provocadas por un infinito sufrimiento que aflora desde lo profundo de su ser, ojos que brillan con expresión cercana a la injusticia espantosa, miradas perdidas de desesperación que buscan tan solo una palabra cariñosa. Espantosa realidad, vil situación, horrible realidad del que sufre prisión. ¿Con qué derecho y autoridad se puede privar un humano de libertad? ¿En nombre de qué dios o soberano se condena un ser humano a sufrir en silencio o soledad? ¡Abajo a los muros de las prisiones! ¡Basta ya de represiones! ¡Basta ya! que vigilan. Me han echado el ojo. Me persiguen los servicios secretos. Por mis ideas de construcción masiva me acusan de terrorista mental y me han incluido en el eje del mal. Ojos electrónicos me espían. De reojo me mira el alcahuete del portero y el chivato del verdulero. Algo brujo él, confidente de la tía. Me ha echado el mal de ojo. Ya me lo decía mi difunto padre. Ojo con lo que pienses y hables, o te echarán el cerrojo. Ojos que no ven, cartera que te levantan. No te fíes de las santas y aléjate de los cojos. ¿Qué le pasa a esta ciudad? Ojos vacíos, llenos de tristeza. Apáticos, vagos, airados, ausentes. Sin duda alguna esta gente le han arrebatado la naturaleza. Echo una ojeada a mi alrededor. Decenas de cámaras camufladas capturan e invaden mi privacidad. Sin permiso, me arrebatan mi intimidad. Nadie protesta, aquí no pasa nada. Ahora pretenden fichar el iris de mis ojos y mi silueta biométrica. Dicen que por razones de seguridad, pues anda suelto mucho terrorista. Luego nos insertarán un microchip con GPS incluido para tenernos controlados, siempre por nuestro bien, no vaya a ser que nos perdamos. Se acabaron derechos y libertades públicas con todas estas leyes impúdicas. Todo será por nuestra seguridad. ¡Viva el Estado policial y la madre que nos parió! Calla insolente con tu procacidad o te arrebatarán tu escasa libertad. Mientras haya un solo preso, yo me sentiré encadenado. Mientras haya guerras y violencia, yo me declaro objetor de conciencia. Mientras existan maltratadores, yo pintaré en las paredes ¡ya basta! Mientras exista el hambre y la pobreza, ayunaré lleno de tristeza. Mientras existan explotadores y usureros, por mi parte no ganarán dinero. Mientras haya líderes, dirigentes y devotos, seguiré siendo ateo y no tendréis mi voto. Mientras existan diferencias de clases, yo me desclasaré e iré por mi cuenta. Mientras haya jefes, patronos o empresarios, me apartaré de su lado y caminaré solitario. Mientras haya policías, militares y leyes, les negaré su poder y no los obedeceré. Mientras esto siga igual, yo seguiré estando mal y nadie me callará. Estás escuchando en Sintonía Libertaria. Seguimos aquí en el 100 de la FM. Esta es la emisora libre autogestionada. Aprovecho para comentaros que nos podéis escuchar también por la página web de ELA. Es www.radioela.org. Y ahí, seleccionando Sintonía Libertaria, ahí nos encontrarás. Ahí encontrarás todos los programas. Venga, hasta ahora. Otra semana más, el ciclo de documentales sobre alimentos transgénicos, octubre 2008, en el local anarquista La Magdalena, Metro Antón Martín. Este jueves día 30, a las 7 de la tarde, será la proyección de Transgénicos, Laboratorios Siembran Muerte. Bueno, pues también contaros en la agenda que todos los miércoles hay un taller literario a las 7. Esto es en el Centro Social de la Malaya, en la primera planta, Metro Antón Martín. Seguimos con la campaña del Otoño Libertario organizado por TNT, aquí en Madrid. Hoy a las 7:30 de la tarde, hoy domingo 26, a las 7:30 de la tarde, autogestión de la creatividad, selección de cortos de la primera muestra audiovisual libre y libertaria de mayo 2008. Para la semana que viene, el viernes 31 a las 7:30, ciencia, filosofía de la ciencia y anarquismo. Esta charla la dará Izquierdo Barro, que es de enseñanza de TNT Madrid. Al día siguiente, el sábado 1 de noviembre a las 7:30, la necesidad de una federación de juventudes anarquistas. Esto, bueno, esta charla será dada por la FIJA, la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. El domingo 2 de noviembre a las 7:30, memoria histórica, una visión libertaria, por Julián Vadillo, de la revista de estudios libertarios Germinal, grupo Néstor Magno de la FAI. Todo esto se hará en el local de CNT de Tirso de Molina. Bueno, metro Tirso de Molina. También comentaros que la Cruz Negra Anarquista está montando todos los jueves una cafeta libertaria a partir de las 7. Esto es en el Centro Social La Gotera, en Leganés. La Renfe y Metro es Leganés Central. Bueno, eso yo creo que no hay ninguna pérdida para llegar. Es un antiguo mercado que hay en el centro del pueblo. Otro año más, las jornadas antifascistas 2008, convocadas por la CORDI. El viernes 31 a las 8 de la tarde habrá una charla-coloquio sobre la crisis capitalista y la fascistización. Será en el Centro Social Embajada, en la calle Embajadores número 29, Metro Lavapiés. El sábado 1 de noviembre a las 6 de la tarde, encuentro de coordinadoras y plataformas antifascistas del Estado español. Será en el Centro Social La Traba, en la calle Batalla de Belchite, número 17, Metro Legazpi. Y el domingo 2 de noviembre, a las 6 de la tarde, charla coloquio sobre represión en el movimiento sindical, con Cándido y Morala y Diego Cañamero. También el Centro Social La Traba, calle de Belchite, número 17, Legazpi. Bueno, tenemos aquí otra cosita, la editorial La Mala Testa, editorial y distribuidora anarquista La Mala Testa, va a presentar un libro el jueves 30 de octubre a las 7:30. El libro será La Moral Anarquista y la Conquista del Pan. Es sobre la vigencia del pensamiento de Kropotkin. El lugar, pues, es en La Mala Testa. Esto es en el barrio de Lavapiés y es en la calle Jesús y María 24. Puedes llegar por los metros de Tirso de Molina o Lavapiés. Bueno, pues esta es la semana del libro, porque también en el cierre, en Getafe, el día 26, domingo, a las 6 de la tarde, o sea, de hoy, será la presentación del libro otra vez, Naturaleza, Ruralidad y Civilización. A A ver, más cositas culturales. La Candela va a haber una presentación de libro el viernes que viene, 31 de octubre, a las 8. Y es el libro que se presentará, será Una revolución silenciada, 1936-1939, Revolución y Guerra Civil Española. Y la proyección del documental Durruti en la Revolución Española. Tendrán también una cena y el lugar será en la Casa de Uruguay en Madrid. Esto es para llegar en el metro Empalme o Aluche. Otra iniciativa por parte del Cine Club Malaya será un ciclo de cine, que será los martes cine documental, los jueves cine de autor y los domingos cine contra las GAE. Entonces, para seguir esa dinámica, este domingo a las 8:30, bueno, domingo 26, por si tal, a las 8:30 de la tarde, Tropa de élite, una película del año 1972 que va sobre la huelga de mineros de carbón en un pequeño pueblo en Estados Unidos. El martes 28 de octubre, a las 8:30, Historie du cinéma 1, yo no sé francés, que será sobre... Bueno, está ambientada entre los años 1988 y 1998 y es sobre el arte del cine. El jueves 30 de octubre a las 8:30, 400 golpes, que es una peli de 1959, que es sobre la autobiografía de un autor. Bueno, todo esto es en el Palacio Social Ocupado Autogestionado en Malaya, en la primera planta. Podéis venir en Metro Antón Martín y está en la calle Atocha número 49. Bueno, pues tenemos más cositas, tenemos una fiesta concierto por la presentación de la revista Strasse, que ya va por el número 4. Será el viernes 31 de octubre a las 8:30. En el concierto tocarán LSM, Sotomillo, Session y Mikamuten, perdón, Milkumuten. El lugar será en la sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1 de Moratalaz. El precio, la entrada, solo por escucharlos, 5 eurillos. Y si quieres escucharlos y a la vez tener la revista del CD, 8 eurillos. El viernes 31, en el Centro Social El Cierre, Inmundicia Festival, de las 7 de la tarde a las 9... será un concurso de postres veganos que yo quiero ir. Y bueno, primero hay que hacerlos en casa y luego se llevan allí. La degustación es desde las 7 a las 8. Si quieres formar parte del jurado, como es mi caso, tienes que pagar 3 euros en concepto de bono ayuda. Habrá premio para el ganador. Y después, a partir de las 8 y hasta las 12 de la noche, punk honesto y rabioso. De la mano de Patatas Fritas por el Culo. Lo siento, es que el nombre del grupo. Sí, tiene un nombre transgresor. Tíretela. Matanza Civil y Gorila Bizcocho. Es que los escogieron. En fin, que habrá bocatas, zumos y batidos naturales. No se servirá alcohol. Y se pide, por favor, que no llevéis a vuestras mascotitas. Perros, por favor, porque hay demasiado ruido con el concierto y tal, y esto pues es agresivo para sus oídos. Porque sufren. Sí. Bueno, los beneficios de este festival irán dedicados al libro Manual para la Autosuficiencia. Como ya dije antes, es en el cierre, en el metro Los Espartales o Renfe Margaritas. Bueno, pues más cositas. Bueno, como ya os comentamos antes en las noticias, el Estado ha estado tirando la antigua cárcel de Carabanchel. Entonces, deciros que hay una campaña en Carabanchel para salvar la cárcel. Bueno, salvar lo que queda de la cárcel. La acampada ha sido a partir de este viernes 24 de octubre, a las 6 es cuando se hizo la acampada. Que sepamos, todavía no se ha levantado, esperemos que siga. Ánimo, si nos escucháis, que seguís ahí, y lo mismo que os hemos dicho antes, tenéis todo nuestro apoyo. Deciros que está en el Parque Eugenia Montijo, Eso es más o menos en la parte posterior de la cárcel, cerca de lo que eran los módulos de mujeres. El metro para llegar, pues... Eugenia de Montijo. Otra propuesta más por parte del cierre, que parece que están ahí cañeritos y trabajando, es el sábado 1 de noviembre, la Rioja Invasion. A las 6 habrá un concierto de 3 euros con un montonazo de grupos, como puede ser Riser, Habemus Caos, Distur, Amarion Potrao, Logroño Me Come el Coño, Fecundación In Vitro, Josu Ternera y Extintor. Los beneficios irán destinados a las multas por la ocupación en 2005 del Centro Social El Chino. Y bueno, como ya comentamos antes, para llegar, Metro Los Espartales y Renfe Las Margaritas. Bueno, pues tenemos también unas jornadas hazlo tú mismo o tú misma. Estos serán el viernes 31 de octubre. A las 5 de la tarde tenemos la presentación del libro de Hazlo Tú Mismo y de la coordinadora Narcopunk. Habrá un debate sobre Hazlo Tú Mismo o misma. Y a las 6 se hablará de drogas, conoce lo que consumes, mejor que no lo consumas, pero es la manera de aborregar al pueblo, las drogas y el alcohol. A las 7 está talleres de indumentaria, serigrafía, imperdibles, pulseras. A las 10 hay una cafeta y tapeo. Y el sábado, primero de noviembre, a las 12:30 tenemos un taller de alimentación, seitán, bizcocho y pan. A las 2:30 tenemos un comedor vegano, como no, y más, me estoy acordando ahora, que, y esto lo añado en mi coletilla, el 1 de noviembre es el Día Internacional del Veganismo. Que veganos somos todos los días, ¿eh? Pero bueno, si quieren ponerlo un día, que lo pongan. Pero celebrémoslo, es nuestro día tonto tal, pero es un día de lucha. Día borrego. Es el día borrego, pero es un día, y con el debido respeto que se merecen los borregos, que sí. Es un día de lucha y chapo, porque ese día, comedor vegano, y además reivindicativo, es nuestro día. Luego, continúo, a las 5 habrá un taller de higiene. Se enseñará a confeccionar compresas, jabones, pasta de dientes se hace con arcilla blanca. A las 6 taller de lock picking, el arte tradicionalista de abrir cerraduras sin llave. Bueno, eso es por si algún día dejan las llaves dentro. Sí. A las 7 de la tarde, continuando con la jornada de hazlo tú mismo y misma, a las 7 hay un taller muy peculiar, Daniel el Travieso. Hay que cada cual averigüe qué consiste Daniel el Travieso. A las 8:30 habrá un taller de entrenamiento, construcción de instrumentos musicales. Después, a las 10 habrá un concierto de Hazlo Tú Mismo o Misma, en la que tocarán popular. ¿Cómo? Que hay un concierto popular con los instrumentos que se fabricaron en el taller anterior. Quilecua. Quilecua. El lugar, pues muy fácil, es La Ironía, es la calle de Mendivil, número 63. Y esto es en el metro de Nueva Numancia, esto es en Vallecas. Y bueno, por último, también queremos informaros de que habrá una fiesta vegan troll, super friki por lo que veis por ahí, que será el viernes 31 de octubre. Será a partir de las 8 en el Mesón Gallego. La dirección es calle Ballesta número 13 y podéis ir o bien bajándose en el metro Gran Vía o Tribunal. Habrá sorteo, bebida, música y comida. Espero que no pongan lo que decía en la web de vísceras de Goblin y tal. Espero que sea... un dicho, vamos. Y los beneficios de esta fiesta vegan troll serán para las multas del Centro Social Ocupado Autogestionado La Fábrica de Sueños, en Granada, que se acaba de desalojar hace relativamente poco. y malinconía. De que aquí afunda sur mi solidariedad. Chiquitos son precarios, nubo la utopía. Matar en la metrópolis profunda la mitad. Sinta cintrín en la estrada y en tu fume. Salta sobre coche y tu enorme soldadita. Noche está preocupada con pianto de moderación. Y aquí atrás de su valor y vence que tranquilidad. ¡No correte! No escapa de día. Un trago no por vivir es sentado su utopía. ¡No correte! No escapa de día. El fango del PLS desprende de la pinta. Trapoli de imperante y de fantasma de presichoti. ¡No correte! No escapa de día. Svegliate di pagliacci, prima poi mi farete senza soli. Non sarà di compagnia, vegliando che quei sogni non sa più parlare. Perché la carovana ormai è sfuggita via, il prezzo dell'orgoglio e nell'errore sprofondare. Un pane del poltrone armate di menefreghismo, striscia un tanto vuoto di dare senza identità. Dico non sarà poi male un po' d'opportunismo, grazie ma declino troppo a fuori la mia integrità. Non correte! Non scappate via, un giorno non può vivere senza la sua utopia. Non correte! Non scappate via, nel bando del benessere spendete. Il testamento di un amor dal sogno inseguito col sorriso ripartito con voi avanti avvicinate viene il cuore e nessuno si vergogni guardate guardate non scappate via c'è un buffone armato di poesia che danza ancora con i suoi sogni. Vamos, por donde mismo hemos llegado, ya nos vamos. Ya nos bueno, pues como adivinaréis por la canción, el programa ya se está finiquitando y solo nos queda pues despedirnos de todas las personas que nos estéis escuchando en este momento. Daros las gracias por escucharnos porque nos sentimos un poco inescuchados y que esperamos que nos volváis a escuchar la semana que viene. Así. Sí. Sí, bueno, pues así es que... Se acaba el programa. Sí. Y bueno, pues lo dicho, estamos en, esto es en Sintonía Libertaria, en el 100 de la FM madrileña, en la emisora libre autogestionada. Y nada, pues que si tenéis sugerencias, críticas, constructivas mejores, las podéis dirigir o bien a la página web www.radioela.org. Seleccionando Sintonía Libertaria, ahí tenéis un formulario donde podéis hacernos críticas y tal. Si no, podéis escribirnos al correo, es sintonialibertaria@nodo50.org. Y bueno, y tan pronto que tengamos nuestra página web ready, pues podréis tener más información específica del programa. Y nada, que paséis un buen domingo y mejor resto de semana, que os sale del curro, mandar a la mierda al jefe si os toca mucho las narices o a la jefa. Y nada, por mi parte, nos vemos el próximo domingo. Y por mi parte, pues mejor nos escuchamos, porque vernos va a ser un poco difícil. Y nada, me voy al baño que tengo pis. Bueno, pues hasta el próximo domingo. Chao. Dedico esta canción y para ti también, compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. La carretera fue nuestra escuela, los escenarios fueron nuestra vida, cantando el rock del obrero, el que te da satisfacción, pero poco consiguieron. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado, ya nos vamos. Ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se acabó. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud.